nostra fragante flor di un jardín de ilusión. Hechicera flor de ayer, no sabes comprender la inquietud de vivir enamorado de ti. Es que tu fragancia es la flor de Francia, rosa peregrina de mi corazón. Es que tu fragancia es la flor de Francia, rosa peregrina de mi corazón. Rosa fragante, flor de un jardín de ilusión, hechicera flor de ayer. Eres rosa peregrina, hechicera flor de ayer. Es la rosa más divina que jamás yo pude ver. Eres rosa peregrina, hechicera flor de ayer. Es la rosa más divina que jamás yo pude ver.